En Tito, por favor. En Tito. Capítulo 3. Vamos a seguir hablando sobre lo que nos regaló la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ya vimos que uno de los gritos de la Reforma es solo Escritura. Si alguien quiere saber sobre la salvación, si alguien quiere conocer sobre Jesucristo, solo por la Escritura. No hay otra revelación. Está escrito y eso es lo que vale. Pero es que Dios me dijo, Dios me mostró. ¿En dónde le dijo? ¿En dónde le mostró? Lo único que vale es lo que está escrito, ¿ok? Miércoles pasado, que la salvación es de Cristo. Solo es a través de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ah, no, pero es que los ángeles son mediadores, no. Los sacerdotes en esta tierra, no. La María, no. La Biblia dice solo un mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Ahí estamos bien, ¿no? Solo Jesús. Y hoy vamos a ver, o sea, cómo Dios nos salva. O sea, ¿cómo es la obra de la salvación? ¿Será por obras? ¿Es por obras? Miremos por favor en Tito capítulo 3. Versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Y quiero leerlo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Me gustaría que este versículo se cumpliera en todos. Según esto, ¿qué éramos? Rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de deseos inmundos y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos, o hay alguien que todavía es. ¿Hay alguien que todavía es insensato? ¿Hay alguien que todavía aquí es necio? ¿Hay alguien que todavía aquí sea rebelde? ¿Hay alguien que todavía está extraviado, esclavo de deseos inmundos y de deleites diversos? ¿Hay alguien que todavía vive en malicia, en envidia, que es aborrecible y aborrece a los demás? Si alguien todavía vive en esto, no ha sido salvo y no ha nacido de nuevo, porque la Escritura dice, éramos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del viejo hombre pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Nos salvó por qué? ¿Por obras? No por obras. Nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia. ¿Cómo nos salvó el Señor? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Ángeles, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Aprendernos algunos versículos de la Biblia? ¿Pasar al frente y hacer una oración de fe? La mayor herejía de la iglesia cristiana en los últimos tiempos. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Dios no es recibible ni aceptable, hermano. La Biblia dice que el que nos elige, ¿quién es? Dios casi está de oferta para que la gente lo elija. Él nos elige a nosotros. Pero que venga y acepte a Cristo. Él nos hizo, nos salvó, no por obras, sino por su misericordia. Lo primero que yo quiero que veamos es que no fuimos salvos por lo que nosotros hubiéramos hecho. No es por lo que nosotros hagamos. Mire, si fuera por lo que nosotros hiciéramos, ahí sí podríamos decir que la salvación se pierde. Porque ¿quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no peca? Levante la mano el que esté libre de pecado. Levante la mano aquí el justo que no peque. Acuérdese que la Escritura dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. O sea, por más justo que seamos, pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Hay alguno que aquí pueda decir que no peca? Imagínese que usted en ese momento lo llamen por teléfono y que sea el cobrador. Y usted le dijo que hoy le pagaba. Cuando dice, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que se me murió la abuela. Está mintiendo. Y que en ese momento le dio un infarto. ¿Se perdió el fulano? ¿Se fue para el infierno? ¿Sí? ¿Porque mintió? Entonces, si usted piensa que se pierde la salvación porque mintió, entonces sí es por obras. ¿O no es así? Nosotros no somos salvos por las obras que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados. No se preocupe que yo aquí no voy a promover el pecado. Hoy vamos a hablar de solo su gracia. O sea, nosotros somos salvos solo por la gracia de Dios. ¡Qué precioso que había en nosotros! Bueno, ¿qué había en Dios en nosotros para salvarnos? Imagínense que Dios allá, vamos a ver en Duber, ¿qué hay bueno en Duber? Y empieza a analizar en la casa, en el trabajo, en los pensamientos. ¿Pasa el examen? O sea, si fuera por un atractivo en nosotros, nosotros entre los seres humanos nos vemos bonitos y vemos algunas cosas, uy, valioso lo que Él hace. Pero para Dios aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Entonces, si fuera por obras, ¿quién sería salvo? ¿Quién pasaría el examen? ¿Quién ganaría? Ninguno. Porque nosotros lo mejor que sabemos hacer, ¿qué es? Lo malo. Mire, Jesús le dijo esto a los discípulos. Estaba enseñando acerca de la oración y les dijo, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿A quiénes les estaba hablando? A los creyentes en Él que les estaba enseñando a orar. ¿Y cómo les dijo? ¿Ustedes siendo? Entonces, si fuera por obras, ¿quién sería salvo? Ninguno. ¿Quién podría garantizar su salvación de aquí al final? ¿De aquí a cuando venga Cristo? Ninguno, porque nosotros constantemente estamos pecando. Sea por hecho, sea por omisión, o sea por pensamiento o por palabra. Pero nosotros no dejamos de pecar, eso sí lo garantizo. No es que yo no hago lo malo, sí, pero ¿sabe cuál es el problema de muchos? Que a veces no hacemos lo bueno. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Hoy hemos predicado el Evangelio. Algo bueno, predicar el Evangelio, ¿sí o no? ¿Lo hemos predicado hoy? ¿No? Entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algo bueno, leer la Biblia. ¿Es bueno hacer leer la Biblia? ¿Pero la ha leído hoy? Algunos no. O sea, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si yo sigo con la lista, aquí salimos llorando. Ay, somos, ¿no? Y ese sería el objetivo, que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que el único que nos puede salvar es Cristo. ¿Pero por qué? Por su gracia, no es por obras, nos salvó por su misericordia. Miremos Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Porque en la época de la Reforma, la Iglesia Católica decía que por buenas obras, por confesarse, por comulgar, por comprar indulgencias, y el que compraba las indulgencias era salvo. Y eso fue una de las cosas que Martín Lutero tuvo repudio. ¿Cómo es que esta gente, para levantar recursos, está vendiendo la salvación? Hoy en día parece la misma historia, pero no venden la salvación. ¿Qué venden? Milagros. Diana me dice que vio un video donde la tipa decía: ¿cuántos van a dar $1,000? Dios va a bendecir a los de 1,000. Y ayer conversaba con alguien que me decía que en la iglesia donde ellos estaban, llegó un predicador y vamos a recoger una ofrenda para comprarle una casa al pastor. ¿Cuántos van a dar $2,000,000? Y una persona se acercó: pastor, yo quiero dar 100,000. No, usted todavía no. Pero quiere milagro, venga, dé una ofrenda. Ya hoy no venden la salvación porque serían muy atrevidos, aunque algunos. Entonces, eso fue lo que cogió a Martín Lutero y lo enojó, hermano. Enardecía su corazón al ver estas cosas. Y dijo: no pueden engañar más al pueblo. Rosalba hoy me preguntaba que por qué en octubre se celebra el mes de la Biblia. Muy sencillo. Porque Martín Lutero, cuando Dios por su gracia permitió que se gestara la Reforma Protestante, usó a Martín Lutero para que tradujera la Biblia. ¿Y usted sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? En ese tiempo Gutenberg había inventado la imprenta, en ese tiempo. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia al alemán de Martín Lutero. Como que la soberanía de Dios todo lo cuadró. Gutenberg inventando la imprenta. Acuérdese que en la antigüedad, ¿cómo se escribían los libros? A mano. Y escribir la Biblia a mano para dársela al pueblo era una locura. Pero como la iglesia estaba cegada, como la gente lo que decían y decía amén, porque no leían las escrituras Martín Lutero, Dios lo usó para regalar y para darnos el tesoro de la Biblia a nuestros idiomas, hermano. Se crea la imprenta, en esa época se imprime la Biblia. ¿Sí ve cómo es Dios? Dios todo lo tiene fríamente calculado. Y no es el chapulín, ¿no? Mire Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida. Si nos dio vida, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Qué puede hacer un muerto por sí solo? ¿Un muerto puede decidir por Cristo? No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. En los cuales anduvisteis en otro. Mire que vuelve a decir: éramos, y ahorita dice: anduvimos. Nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Esto fue pasado. Hoy en día se debe suponer que si usted está en Cristo, no debe andar en pecados. No debe andar practicando el pecado. Dice la Escritura: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por obras, por su gracia. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Queda claro? No por obras. ¿Qué pasaría si la salvación fuera por obras? Nosotros nos gloriaríamos. ¿Qué pasaría si la salvación fuera por obra y la pudiéramos alcanzar? El hombre sería... Dios, ¿acuerda? Consigo mismo. Hay gente que piensa que ora a Dios, pero está orando consigo mismo. ¿Y cuál era la oración? Gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano pecador. Ayuno. Y doy los diezmos de todo lo que me gano. Yo sí. Imagine qué estaba haciendo él. Quisque en su oración, aunque no estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Estaba presentando su currículum. Estaba diciendo, estas son las obras que yo hago. ¿Está mal orar? No. ¿Está mal ayunar? No. ¿Está mal diezmar? No. ¿Pero eso no salva? ¿Eso no salva? No. Hay gente que diezmará, que orará, que ayunará, pero no es salva, porque lo hace para Dios. Muchos dan, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Muchos oran, ¿para qué? Acuérdense que la Biblia dice que muchos oran, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. ¿Tienen piedad o tienen apariencia de piedad? Hay gente que parece cristiana, pero... Hay gente que parece nacida de nuevo, pero no. Hay gente que solo apariencias. Y si fuera por obras, ¿cómo andaríamos nosotros? Orgullosos. Y la Biblia dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Podemos enorgullecernos de lo que hacemos? Acuérdese esto, yo no oro para ser salvo. Yo oro porque ¿qué? Porque ya he sido salvado. Si mis pecados no hubieran sido quitados y no hubiesen sido clavados en la cruz de la cruz del Calvario, no podría ni siquiera orar, hermano. No podría ni siquiera acercarme a Dios, porque mi pecado me mataría. Entonces no es por obras, fue por gracia. Dios nos salvó ¿por qué? Por gracia. Entonces miremos todo el proceso. Lo primero, no es por obras. La salvación no se compra con dinero. Miremos Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. No es por obras y tampoco es por plata, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice la Biblia que la salvación, ¿qué es? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Cuando Simón vio que Pedro y Juan imponían las manos sobre los creyentes en Samaria, recibían al Espíritu Santo, y cuando él vio esto, les ofreció dinero. diciendo, dadme también a mí este poder, versículo 19, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay gente que quiere comprar la salvación. Hay gente que piensa que con plata puede ganarse a Dios. Yo doy obra, yo hago buenas obras benéficas, yo doy unas buenas ofrendas para mi iglesia. Si tú piensas que es por tu dinero que vas a ser salvo, déjame decirte algo, está totalmente engañado. ¿Y qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Ay, pero ese Pedro tan duro, ¿por qué lo maldijo? Sí, porque su corazón no era recto para con Dios. Cuando la gente piensa que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿su corazón es recto o su corazón es perverso? Entonces la salvación ni es por obras, ni es por plata, solo es por su gracia, su gracia, por su favor, hermano. Un don que no mereciéramos nosotros, no lo merecemos. ¿Quién merece la salvación aquí? Mire, hace poquito, bueno, no, hace como 2 meses o algo más, estaba ahí en la casa de mi suegra y estaban dando la promoción de una iglesia. ¿Y sabe qué decía? Porque tú te mereces un milagro. Ven. ¿Quién se merece un milagro? ¿Quién se merece la salvación? ¿Qué es lo único que merecemos los seres humanos? Vale, ¿qué es lo único que merecemos? Dígalo. La muerte eterna, la separación de Dios, el infierno, el juicio, es lo único que nos merecemos. ¿Qué es lo único que se merece un tipo que ha violado? La muerte, el juicio, la ley encima, ¿sí o no? Igual nosotros, igual pecadores. Pero tú te mereces un milagro. Ah, sí, tú te mereces. ¿Tú te mereces la salvación? ¿Alguien aquí se merece la salvación? Si usted piensa que merece la salvación, se equivocó de congregación. Se equivocó de religión, hermano. Esta no es. El cristianismo no es la religión para usted. Porque en el cristianismo nosotros, algo que tenemos es que reconocer que no merecemos nada, que todo es por gracia, que todo es un don de Dios, que ninguno de nosotros se lo merece. Es solo por su amor, por su misericordia y por su gracia que Él nos salva. ¿Podríamos comprar la salvación? ¿Cuánto dinero daríamos? ¿No dice la Biblia que si nosotros, si alguno de los hombres diere todos los bienes de este mundo por este amor, de cierto lo menospreciaría? O sea, la obra de Cristo, la salvación, si nosotros tratáramos de reunir todo el dinero y los bienes de este mundo, dice la Biblia, de cierto lo menospreciaríamos. No, no vale. Como es tan cara la salvación, nadie la podría pagar. Por eso Dios, porque nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué habíamos hecho nosotros para que Cristo muriera por nosotros? Ni habíamos nacido, no habíamos hecho ni lo bueno, ni lo malo todavía. Y Él ya nos estaba salvando. ¿Por qué? Por su amor y por su gracia. Miremos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Acuérdese que Pablo se había propuesto acabar con el cristianismo. O sea, en ese tiempo, en la época de Saulo, era un peligro ser cristiano. ¿Qué pasaba con el que confesaba ser cristiano? Lo mataban. Lo arrastraban, lo llevaban a la cárcel. Dice la Biblia que él los daba a blasfemar. ¿Era fácil ser cristiano? ¿Semejante al cristianismo? Y un día Pablo iba camino a Damasco, iba con carta de los principales sacerdotes para tomar preso a algunos de los hermanos, pero viendo en esta tarea lo rodeó una luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol, dice la Escritura. Cuando él escuchó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿Quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Merecía la salvación? O sea, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo quería acabar con el cristianismo. Pablo, en su celo por el judaísmo, se consideraba el enemigo número uno de los cristianos. ¿Merecía la salvación? Pero mira el versículo 14. Pero cuanto agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué hizo Dios por su gracia a Pablo? Le reveló a Cristo por su gracia. ¿Quién podría conocer a Cristo si no fuese por la gracia de Dios? El único medio de salvación vimos que era Jesús. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo una vida. Pero nadie, nadie podría conocer a Cristo. Nadie le podría ser revelado a Cristo si no es por la gracia de Dios. El mismo Jesús dijo: gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le plació esconder estas cosas de mucha gente y nos las reveló a unos pocos, hermano. Usted está aquí y usted conoce a Cristo porque el Padre lo ha revelado. Jesús dijo que nadie podría venir a Él si no le he estado por el Padre. O sea, Pablo dice: pero en cuanto agradó Dios por su gracia revelar a su Hijo en mí, esto es su gracia. Vea, muchos conocen a un Cristo milagrero, muchos conocen a un Cristo que quiere restaurarles hogares, muchos conocen a un Cristo, hermano, totalmente distorsionado que le han enseñado, pero muy pocos conocen al Cristo que murió por ellos en la cruz y que por la gracia de Dios ha sido revelado a los corazones para que sean salvos. O sea, si no fuese por su gracia, aprendimos solo Escritura, solo Cristo, pero es solo por su gracia que el Hijo nos ha revelado. Hay gente que ha leído la Biblia y la lee y la lee y todavía piensan que Jesucristo es un ángel, hermano. No saben que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre para morir en lugar nuestro. No tienen esa revelación y leen la Biblia. O sea que nosotros decimos la salvación es solo ¿por qué? Por gracia. No es por obras, no es por dinero, no es al que más estudie, es por gracia. ¿Le podemos dar gracias a Dios que ha revelado a su Hijo en nosotros? Mire, yo no andaba buscando este camino. En mi carne no lo quería, porque no hay quien busque a Dios. Si no fuese por la misericordia de Dios que nos atrajo, ¿cómo nos atrajo? ¿Se acuerda cómo dice la Biblia que nos atrajo? con cuerdas de amor. Si no fuese por Él, si no fuese porque Él reveló a su Hijo en mí, hermano, estaría perdido. Hoy estaba con Uwe Rosa, iba un tipo caminando, pero sucio, flaco, feo. Las drogas lo habían acabado en la calle. Como dice Mateo, huele a calle. Y él me dice, uy, pastor, las drogas son terribles. Yo le decía, no, mijo, lo que pasa es que las drogas es un pecado que destruye el alma y el cuerpo. Pero si todos los pecados destruyeran el cuerpo también, ¿cómo estarías vos? ¿Cómo estaría yo? ¿Estaríamos peor que ese tipo? ¿O no es así? Pero es por su gracia, hermano, por su gracia que yo no estoy peor que ese tipo. Es por su gracia, porque Dios reveló a su Hijo en mí, y cuando yo lo conocí, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seríamos peor que cualquiera, pero por su gracia Dios nos ha liberado del poder del pecado. Por eso le digo, la gracia no es una licencia para pecar. Antes la Escritura dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios, por su gracia, nos ha libertado del poder del pecado, del diablo, de la carne, de este mundo, y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él nos salvó por gracia. No hay otra cosa, no hay otro medio, hermano. Solo es por la gracia de Dios. Nadie puede conocer a Jesús si no le es dado por gracia. Nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre. Nadie. ¿Quién puede venir a Cristo? ¿Por una oración? ¿Sí, alguien puede venir a Cristo por una oración? Mire, hay gente engañada que piensa que porque hizo una oración hace años y yo te recibo en mi corazón, piensa que son salvos. No, hermano, la salvación no es así. Si no han nacido de nuevo por la voluntad de Dios, porque esto es por voluntad de Dios. Dice que nosotros no somos engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, y por eso nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1 versículo 12. Su gracia, ¿qué hizo su gracia? Nos reveló a Jesús. ¿Cuántos han tenido la revelación de Cristo? ¿Cuántos saben que solo por Cristo, hermano, que somos salvos? No es por mí. Vea, si fuera por mí, estaría perdido. ¿Cuánto le han fallado a Dios hoy? Levanten la mano. ¿Cuánto le han fallado a Dios hoy? ¿Cuántos han pecado hoy, pues? Sea por palabra, por hecho, por omisión, hemos pecado. Si Cristo viniera hoy, y si fuera por obras, si fuera por nuestros pecados, ¿cuántos se quedarían para ser juzgados? Todos, hermano. Pero como Él pagó por mí, y como Dios me reveló que solamente a través de Cristo es la salvación, por su gracia me reveló a Cristo. Yo estaba mal, yo estaba peor que Pablo. Pablo dice que él de los pecadores era el más grande. Miremos Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Ay, mire lo que dice Pablo. Pablo da su testimonio. Él dice esto, ¿qué diríamos nosotros? Pablo dice en el versículo 13, habiendo yo antes, siempre está hablando en pasado, éramos, anduvimos, fuimos. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, vuelve y habla de qué, de la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Pablo dice, yo fui perseguidor, yo fui injuriador. ¿Usted qué era? Yo fui mentiroso, yo fui rebelde, yo fui, hermano, mis pensamientos eran basura. Tal vez no a veces caí en todos los pecados, pero lo pensé, lo quise, lo anhelé, lo deseé, me deleité en ello. Eso era yo, pero fui recibido a misericordia por su gracia, por su amor que fue más abundante para con nosotros. Porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quiénes? A los que se creen la última Coca-Cola del desierto. A los que se creen el último santo que necesita ser canonizado. Que el día en que yo me muera la iglesia me va a canonizar, ¿sí? O a los que se saben que son pecadores. Cristo vino a llamar a los pecadores y no los justos. Pero mire, su gracia fue más y más abundante para con nosotros. Entonces, lo que ha dicho muchos, la salvación por obras, La salvación comprada, La salvación por méritos, no. Es por su gracia, hermano. Es por su gracia. Mire lo que dice Pedro. Acompáñenme a la primera carta de Pedro. Versículo 9, capítulo 1, 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron los profetas? Profetizaron de la gracia destinada para nosotros. Inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los profetas profetizaron de esta gracia para nosotros, hermanos. O sea, que el Evangelio de la gracia de Dios fue anunciado ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de esta gracia. Mira el capítulo 5 de Pedro. Versículo 10. Mire, de las canciones cristianas más preciosas definitivamente son las que cantan la Biblia. Marcos Witt, antes de ser pastor y antes de decir tantas burradas que dice, cuando Marcos Witt estaba bien, porque cuando era cantante lo hacía bien, hermano. Lastimosamente, como dice un pastor, La peor desgracia que le está pasando al evangelio es que los cantantes se están convirtiendo en pastores. No saben predicar y predican una cantidad de burradas. Y Marcos Witt cantaba esta canción, este versículo lo cantaba. Versículo 10. Mas al Dios de toda gracia, ¿se acuerdan? Que Marcos Witt cantaba, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Mire lo que dice el versículo. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Por qué nos llamó? Por su gracia. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quién es el que nos perfecciona? Dios. ¿Quién es el que nos afirma? Dios. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios. ¿Quién es el que nos establece? Dios. El que empezó la buena obra en nosotros, poder tiene para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y toda esta es una obra de gracia, hermano. Porque Él es el Dios de toda gracia. Nos llamó por su gracia. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna. Compartió su eternidad con nosotros. Nosotros que somos seres finitos, hermano, Dios sacó a la luz la inmortalidad por medio del evangelio. Por Jesucristo el Señor nos concedió la vida eterna, pero todo esto es por su gracia. ¿Quién se puede gloriar? ¿Quién se puede alabar a sí mismo? Por eso Pablo dice, si en algo me gloriaré en la cruz de Cristo. Si en algo voy a encontrar gloria, solamente es en Cristo. Por eso Pedro termina diciendo a él, versículo 11, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él la gloria. Mire, si fuera por algo en nosotros, nosotros diríamos, el 90% de la gloria es para Dios. Y como hago algo yo, el otro 10% de la gloria, ¿para quién? Para mí. Pero como la obra es de Dios, de principio a fin, ¿quién inicia la obra? ¿Quién la perfecciona? ¿Quién la firma? ¿Quién la establece? ¿Por qué? Por su gracia. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? Mire, donde no se predique el evangelio de la gracia, donde no se predica que es por la obra de Cristo en la cruz, donde no se predica que es por la revelación del Padre que nos muestra a Cristo. ¿Se acuerdan cuando viene Pedro y Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen que Juan, otros dicen que Elías, otros dicen que el profeta. ¿Y usted quién dice? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Por qué se lo reveló? Por su gracia. Por eso Pedro tenía autoridad para escribir esto. Él es el Dios de toda gracia. Él es el que me llama. Él es el que me perfecciona. Él es el que me establece. Él es el que me afirma. Él es el que me ayuda. Él es el que hace la obra. Por su gracia. Por su gracia. Su gracia nos salva, su gracia nos libera, su gracia nos perfecciona. ¿Quién puede ser santo por su propia fuerza? ¿Quién puede ser santo por su propia capacidad? Solo es por su gracia, hermano. Solo gracia. Somos salvos por gracia, para que ninguno se gloríe. La gracia de Dios. Miren por favor Romanos capítulo 6. Pero leamos desde el 5:20. No, esto está bueno, como soy salvo por gracia. Entonces, ¿podemos pecar, sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 20 del capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? En ninguna. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Capítulo, versículo 13, por favor. Versículo 12. Del mismo Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestros deseos inmundos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos liberta del señorío del pecado. Imagina, hermano, estábamos muertos en pecados y en delitos, pero ahorita fuimos ¿qué? Fuimos hechos ¿qué? Libres, hermanos, en Cristo Jesús. ¿El pecado puede ser señor nuestro? Yo pregunto hoy, ¿quién es el señor de tu vida? ¿Cristo o el pecado? ¿A quién tienes que obedecer, al pecado o a Cristo? Si la gracia de Dios se ha revelado en ti, es para que Cristo sea el señor de tu vida y no el pecado. Por lo tanto, al que vamos a obedecer es a Cristo y no al pecado. Amén. Solo su gracia, hermano, nos salva. Así como hemos hablado, solo la Escritura nos revela a Cristo. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo la gracia de Dios es la que nos ha llevado a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar solamente gloria al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y miremos, terminemos con Juan capítulo 1. Terminemos con Juan capítulo 1. Hay muchos más versículos que hablan de la gracia de Dios. Demasiados. Pero toda la Biblia nos muestra la gracia de Dios precioso. Versículo 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. ¿El Verbo qué era? Y el Verbo era Dios. El versículo 14, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho. El Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién fue que se hizo carne? Dios. Y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo Dios? Habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando el ángel viene a José y le dice: y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios habitando con nosotros? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La gracia vino por medio de quién? De Jesucristo, el Señor. ¿Y quién es Jesucristo? el verbo. ¿Y qué pasó con ese verbo que era Dios? Se hizo carne. O sea que Dios extendió su gracia y su misericordia para con nosotros los seres humanos, que estábamos muertos en pecados y en delitos, a través de su Hijo, del Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo carne para morir por nosotros en la cruz del Calvario y extender su gracia a todo aquel que fue llamado por nuestro Dios, que es de toda gracia. Amén. Solo en Cristo, solo por su escritura se nos revela Jesús, pero solo por su gracia, solo por la gracia de Dios somos salvos, para que ninguno de nosotros se gloríe. Padre, queremos orar en esta noche. Tu palabra, Señor, ha sido clara. No somos salvos por obras. El cristiano no es salvo porque ore, Señor. Más bien podemos orar porque ya hemos sido salvados. El cristiano no es salvo porque vaya a la iglesia, o porque ayune, o porque dé diezmos, o porque evangelice, Dios. Cada uno de nosotros sabe que es salvo por su gracia, Dios mío. Podemos hacer lo que hacemos. Es porque tú extendiste tu gracia y nos has dado libertad, Dios mío. Padre, pero mucha gente atada tras sistemas religiosos que piensan que por ritos, que piensan que por obras, Señor, pueden ser salvos, y están esclavizados, Señor, a sus propios deseos, a sus propias pasiones, oh Rey de Gloria, esclavizados, Señor, en su propia confianza, y no han confiado en la obra de Cristo en la cruz, Dios mío. Nosotros queremos orar por muchos que se les ha predicado, Señor amado, un evangelio de obra, un evangelio, Señor, donde venden la salvación. Ten misericordia de mucha gente sincera, Señor, que está sumida en la ignorancia, Señor, porque no conocen las escrituras, porque piensan que las revelaciones de los hombres son mucho, Rey de Gloria, mientras tu palabra dice que lo único verdadero es la escritura, Dios mío. Padre, extiende tu gracia, salva, Señor amado, a muchos que verdaderamente te aman, a muchos que quieren buscarte, Señor, porque su Espíritu Santo los está empujando a ti, oh Rey de Gloria. Extiende tu gracia, extiende tu gracia. Permite, Señor amado, que el mismo grito de la reforma sea en este tiempo. Solo, Señor amado, la escritura, solo, Señor amado, Jesús, y solo tu gracia, y solo tu gracia, Señor. Capacita a esta iglesia para ser una iglesia, Señor amado, que tú la uses para traer una reforma, que tú la uses para traer un nuevo cambio, Rey de Gloria. Padre, gente que pueda predicar que solamente la gracia de Dios es la que nos salva, para que ninguno de nosotros se gloríe. Padre, que ninguno de nosotros, Señor amado, halle gloria en sí mismo, que la única gloria la entreguemos a Cristo y la demos al Cristo Salvador de nuestros pecados, Señor amado. Gracias por extender tu gracia. Gracias porque por tu gracia revelaste a tu Hijo en nosotros. Gracias porque por tu gracia nos liberaste del poder del pecado. Y gracias porque de tu plenitud tomamos todos. Y gracias sobre gracia. Y gracias sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Padre, gracias por darnos, Señor amado, la misericordia. Gracias por salvarnos. En otro tiempo éramos pecadores. En otro tiempo, Señor amado, éramos, Señor amado, borrachos, altivos, mujeriegos, irresponsables, mentirosos, blasfemos, idólatras, ávaros, Dios mío, y cantidad de otras cosas. Pero por tu gracia y tu misericordia nos salvó, porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor amado. En mí que había abundancia de maldad, en mí que había abundancia de pecado, me salvaste por tu gracia, no por obra de misericordia que yo hubiera hecho. Me salvaste es por tu gracia, por la obra tuya en mi vida y en mi corazón. Damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos salvó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: solo gracia, solo gracia. La reforma trajo solo escritura, solo gracia, solo Jesús. Amén. Solo Jesús.